Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Radio Universidad Veracruzana presenta Sustentabilidad, Agricultura y Alimentación. La ensalada. Mezcla de saberes y sabores al gusto. Buenos días, tengan todos ustedes desde el lugar en donde ustedes se encuentren y desde la actividad que estén realizando, les damos la más cordial de las bienvenidas a este su programa que desde Radio Universidad Veracruzana transmitimos todos los martes. Esto es La Ensalada, donde hablamos de agricultura, alimentación, sustentabilidad, para reflexionar y que esa reflexión nos lleve a la acción. Y más en este caso que vamos a estar platicando con nuestra queridísima doctora Beatriz Beristain. ¿Cómo estás? Bienvenida. ¿Qué tal, Citlali? Buenos días. Pues simplemente darte los buenos días acá. También saludamos a quienes están en Facebook Live, a quienes están por la frecuencia modulada 90.5 FM. Con ella es que vamos a abordar el tema de cambio climático. Dentro de su trayectoria profesional y como investigadora y también en la comunicación de la ciencia, este tema es uno de los que... pues te has dedicado, ¿no?, a irlo abordando desde distintas aristas. Sí, así es. Ahora estamos un poquito metidos en cambio climático. Muy bien. Nos ha movido el piso. Qué bueno. Que nos mueve el piso y como la primera canción que estamos escuchando, hasta la raíz tenemos que ir de este problema. Tal vez no buscar solamente cuáles son las consecuencias que está teniendo, ni siquiera pensar en abatirlas de manera paliativa, sino irnos hasta la raíz de este gravísimo problema, cambio climático. Recuerden, estamos en el 90.5 FM. Nos pueden escribir, nos pueden mandar sus correos, sus mensajes al 2281-040477. Ese es el WhatsApp. Y a quienes se queden, porque no vamos a tener la transmisión completa en Facebook Live, quienes se queden podrán hacerse acreedores de esta hermosa revista que es La Ciencia y el Hombre. Y en esta edición se habla sobre diversidad biocultural, ¿verdad? Así es. Nos la traen de regalo. Es esta fresquita salida de la imprenta. De la imprenta y del comal, de todos estos divulgadores de ciencia que desde la Dirección de Comunicación de la Ciencia de la Universidad Veracruzana, pues se realiza cada mes. No, es tres veces al año. Tres veces al año, o sea, de manera bastante puntual, con temas prioritarios de urgencia y que a todos nos tienen que interesar, sí, ¿no? Así es. Entonces, quédense, por favor, en el 90.5 FM, frecuencia modulada. También tenemos la transmisión vía online para que ustedes sepan de qué manera se pueden llevar esta revista. Pues de una vez vamos a decirles en lo que va el programa corriendo. Si ustedes se quieren llevar alguna de estas revistas, que son muchas, las que nos traen, son varias, las que nos trae Beatriz. La pregunta es la siguiente. Menciona dos acciones que ayuden a prevenir el cambio climático. Pero que sean dos acciones que ellos mismos hagan, ¿no? Sí, o sea, a prevenir, a combatir, uh-huh, o a pensar en él también podría ser, ¿no? Me parece muy bien. Entonces ya lo tienen. Dos acciones para combatir, mitigar y reflexionar sobre el cambio climático. Por el WhatsApp 2281-040477 es que ustedes pueden mandarnos estas dos acciones y no se olviden de darnos su nombre para tenerlos aquí registrados y que ustedes se puedan llevar esta revista que en esta edición se habla sobre diversidad biocultural. Y por lo mismo saludamos con mucho cariño a Daniela, Miriam y también a Rodrigo, quienes están en las redes sociales y los estarán atendiendo, también a Anita y también a Ceci, quienes están al teléfono 817-5115, 817-5117, Julie, que está en las redes sociales de La Ensalada, y también saludamos al ingeniero Santiago y a mi queridísima Sol, que está en las operaciones. Soy Citlali Aguilera, y así comenzamos La Ensalada, hablando sobre cambio climático y pensando y repensando un poco sobre cuál es la situación de nuestra madre tierra. Pensemos un momento en que de todos los planetas que podamos concebir que hay en el universo, en un brazo de la Vía Láctea, en el sistema solar, en tercera posición está el planeta Tierra, y hasta donde sabemos es el único que tiene vida. Y esta es una nave espacial natural que está viajando en el universo junto con nosotros, pero no solamente nosotros como especie, sino también coexistimos y convivimos con animales, bacterias, virus, protozoarios, plantas, hongos, etcétera. Entonces, por ahí va esta décima del día de hoy. Se llama nave. Yo soy la nave espacial que viaja en el universo. Soy madre de lo diverso de la vida natural, agua, tierra y mineral en espiral expansivo. Cargo un viajero obsesivo que recursos va gastando. Yo aquí seguiré girando, pero él, ¿podrá mantenerse vivo? Comenzamos. Nos vemos. Te vamos a dejar picado con estos ingredientes. Así es, vamos a estar hablando sobre cambio climático, qué es, qué no es, de qué se trata este tema y este concepto que todos hemos escuchado, que de hecho lo pronunciamos varias veces al año, al mes, a la semana, y de repente de tan escuchado y popular que se vuelve que hasta pierde de cierta manera sentido y luego ni nos enteramos de qué va. Entonces, vamos a hablar sobre cambio climático con la doctora Beatriz Torres Beristain. Ella viene de la Dirección de Comunicación de la Ciencia de la Universidad Veracruzana y también es participante e integrante de La Vida, que es la Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental. Nuevamente, Beatriz, es un gusto tenerte aquí en La Ensalada. Muchísimas gracias por la invitación. Y me encanta este programa y me encantan tus décimas. Ah, muchas gracias, muchas gracias. Y bueno, a mí también me encanta, la verdad, el trabajo que hacen desde la Dirección de Comunicación de la Ciencia. Hace poco estábamos todos celebrando, toda la universidad, toda la comunidad universitaria celebrando los 5 años de una columna que sale todos los martes, como el día de hoy, como La Ensalada. Exactamente. En el Diario de Jalapa. Sí, fíjate que celebramos 5 años de la página que sale en el Diario de Jalapa en la sección de Cultura, gracias a la participación de Celia Galloso, que nos abre las puertas del Diario de Jalapa. Y es una página muy bonita porque es una página cortita, habla de ciencias, de una diversidad de ciencias, ¿no? Y tratamos de que sea en un lenguaje coloquial, ameno, y que sean temas de interés para la población. Entonces es una puerta de platicar, y de hecho se han escrito, por ejemplo, varios artículos sobre el cambio climático. Y bueno, los compañeros de Comunicación de la Ciencia, aprovecho para mandar saludos. Sí, saludos a todo el equipazo. Pues es un gran equipo dirigido por el doctor Manuel Martínez Morales, y está Mari Carmen, Francisco Cobos, que es la persona que hace el diseño de la revista, que es muy, muy hermosa, muy diferente. Katy, y también Edgar y Tete, que son nuestros compañeros de trabajo. Entonces tenemos un equipo muy bonito, que con mucho cariño. Aida Pozo está en la editorial trabajando también con la revista, sus contenidos, un gran trabajo. Entonces es un equipo muy interesante, que se trabaja en conjunto, ¿no? Entonces, bueno, pues hacemos un trabajo interesante, y justo hay muchos temas que siempre salen a la luz. Yo me he dedicado a cuestiones ambientales de hace algún tiempo, especialmente trabajaba yo cosas de agua, pero ahora estoy un poquito en conflictos socioambientales, y eso también me ha llevado a cambio climático. Digamos que a veces es difícil separar, ¿no?, las especialidades y la ciencia, y es algo que nos ha traído la modernidad, sí, ¿no? Claro. La especialización, pero a veces esa especialización trae grandes beneficios porque tenemos gente experta en ciertos temas, pero al mismo tiempo nos trae esa incapacidad de ver, ¿no? Como hacen los caballitos que van con sus los de carrera, los ¿verdad? Los de carrera, que no para que no vean al vecino, ¿no? Sí. Nos concentran en algo, y eso nos impide ver el panorama general. Y creo que nos falta, como investigadores, como seres humanos, ver realmente la interrelación de las ciencias, hacer ciencia de otra manera y vivir como seres humanos de otra manera, pensando que no estamos flotando en este mundo Exacto. Sin necesidad de nadie más ni de nada más, que de repente creo que eso se nos ha metido de alguna manera en la cabeza con esto de la individualidad y de el triunfo como personas o como profesionistas, y no nos damos cuenta que en realidad necesitamos de todos, absolutamente de todos, desde el campesino hasta un doctor. Creo que todos en algún momento necesitamos, ¿no? Claro. Entonces, esta interdependencia y esta dependencia de nuestro planeta, creo que es lo que tendríamos que reforzar como primera materia en las clases de los alumnos, entre las personas, ¿no? Y una herramienta maravillosa, una plataforma tan importante para esto que tú estás mencionando, donde tal vez todos los que estamos o los que están hiperespecializados en distintas aristas del conocimiento o distintos recovecos del conocimiento científico, la plataforma tal vez que nos pueda amalgamar, o la herramienta que nos pueda amalgamar y darnos y enterarnos de los demás, es la divulgación de la ciencia, la comunicación. Así es. Yo creo que es una plataforma que nos ayuda a ver muchos temas de una manera bastante horizontal, ¿no? Donde un diálogo, donde las diversas opiniones se puedan vertir, aún las contradicciones, porque de eso se trata la ciencia. Digo, la ciencia de hace 100 años... o lo que se creía hace 100 años, muchas cosas se debatieron y ahora sabemos que no son ciertas. Claro, sí. Y muchas cosas que estaban en el pensamiento normal de los seres humanos, hasta apoyados por la ciencia, por ejemplo, la esclavitud, ¿no? Sí, que estaba apoyada en bases de que somos seres diferentes y que hay gente de mayor o menor valía. Entonces, eso estuvo apoyado por la ciencia. Entonces, la misma ciencia derroca esas ideas y comprueba que son falsas. Entonces, yo creo que es muy importante el diálogo y la controversia, porque no hay una verdad estancada, quieta, ni absoluta. Entonces, yo creo que esa es importante. Y ahorita que mencionaste sobre la historia de la ciencia, pues al final del día es reconocer que la ciencia es un quehacer humano, es un quehacer que surge desde los seres humanos y por lo tanto tiene que ver con también nuestra construcción cultural. Y hablando de cultura, que en esta ocasión la edición mayo-agosto 2019 de la revista de divulgación científica y tecnológica de la Universidad de Veracruz, La Ciencia y el Hombre, hablan sobre diversidad biocultural. ¿Qué científicos? ¿Quiénes son los que escriben? ¿Cuáles son los temas que aquí se pueden encontrar? Hay muchos autores y tenemos varias secciones. Y entonces ahorita tenemos algunos artículos que tienen que ver, por ejemplo, con la zarzaparrilla. Órale. Y la vainilla, ¿no? De hecho, esta revista se va a presentar, todavía no sabemos si 20 o 21 de junio, en el Citro, en el... porque hay autores que son de ese centro. Ah, qué bien. El Centro de Investigaciones Tropicales de la Universidad de Veracruzana, mejor conocido como Citro. Hasta les queda, ¿verdad? Lo tropical en el Citro. Está muy bien la tropicalización de la ciencia. Sí. Entonces, y tenemos, también habla de la flor del loto mexicana, la rana de ojos negros, tejiendo historias y artes, el transporte de la escultura monumental olmeca. Entonces vamos viendo varios temas que tienen que ver con nuestras raíces, nuestras diversas raíces, porque no tenemos una raíz, sino tenemos varias. Y entonces, pues, es algo que tenemos, a veces se nos olvida, o que lo manejamos de una manera folclórica únicamente, cuando en realidad lo tenemos diariamente, ¿no? Apenas fui a una plática de Javier Martínez Esponda. Del SEMDA. Del SEMDA. Saludos a Javier y a todo el equipazo. Y a todo el equipazo de SEMDA, que son increíbles. Y me encantó cómo empezó a explicar lo que había desayunado. Y muchas veces tú lo haces. Entonces hablaba del café, del maíz, ¿no? Y de hasta las palabras de origen indígena que están... Decíamos, vivimos en Jalapa, que tienen origen indígena, ¿no? Donde todas las palabras que están continuamente a nuestro alrededor y que a veces se nos olvida. Exacto. ¿No? O sea, o lo damos por hecho y no sabemos que está en nuestro DNA, tal cual, ¿no? Sí, sin duda. Entonces, bueno, yo creo que es muy importante, porque también combinándolo con el tema de hoy, se están llegando a varias conclusiones interesantes en cuanto a las soluciones o las alternativas del cambio climático, y hay muchos investigadores a nivel internacional que piensan que está en nuestros pueblos indígenas. Eso es muy interesante. Hay claves importantes de cómo seguir viviendo en este mundo, en nuestros pueblos indígenas, y cuando hablo de pueblos indígenas estoy hablando de África, de Asia, de América, uh-huh. ¿no? De la misma Europa. Claro. Que hay razas, hay claves en los pueblos todavía que usan la tierra, pueblos indígenas y campesinos que están haciendo un uso diferente de los recursos. Entonces, creo que hay muchas claves y que tenemos que volver a voltearlos a ver de muy otra bien. Manera, ¿no? Muy bien, qué maravilla. Pues de eso y más nos podemos enterar en la revista Ciencia y el Hombre. Recuerden que si se quieren llevar una de estas revistas, que sale 3 veces al año, en esta ocasión es de diversidad biocultural, estoy viendo que hay artículos, por ejemplo, escritos desde el Instituto Tecnológico de Champotón, Campeche, de la Facultad de Ciencias Biológico-Agropecuarias de la región Orizaba-Córdoba de la UB, del CITRO, que es de quien ya estábamos nosotros platicando, donde más adelante se hará la presentación de esta edición. Y así un sinfín de institutos, facultades, otras universidades que están hablando y abordando este tema, que por lo que nos cuenta nuestra invitada del día de hoy, es muy importante cuando hablamos de cambio climático. 2281-040477, el WhatsApp, 2 acciones para contrarrestar, mitigar y reflexionar sobre el cambio climático. Bea, antes de entrar en materia e irnos a la entrevista como tal, ¿qué desayunaste el día de hoy? Ah, pues desayuné un cafecito de Fencafé. Saludos a Gisela. Exactamente. Gisela y Yescas, ¿no? Gisela y Yescas. Gisela y Yescas de Huatlán del Café, sí. ¿no? Precisamente. Y también desayuné pan con tomate y una tortilla de papa. ¡Ay, qué rico! Pan con tomate, qué rico. Pan con tomate, que es como el pan, le juntas el tomate en lugar de echarle mayonesa. Y un poquito de aceite, y es una comida típica catalana, porque pues hoy me hicieron el desayuno. ¡Ay, qué rico! Y entonces mi esposo Jordi me hizo el desayuno. Y es oye, que rico. También es un defensor ambiental. Claro, también él está ahí muy metido en la reflexión y en la acción con sus compañeros de Fondo Golfo. Y fíjate que es también interesante ver que lo que a veces nosotros parece de fuera, el pan con tomate es una comida del hambre, de la guerra, ¿no? Que era para poder servir el pan duro, no había manera de comérselo porque estaba tan duro que se le untaba el tomate para reblandecerlo, se le echaba unas gotitas de aceite y sal y poder comerlo. Wow. Entonces, hay muchos de estos, pues cosas interesantes en nuestros pueblos, ¿no? Sí, ¿no? O sea, el desayuno también nos cuenta una historia. Yo quiero saludar a Conchita, que es una señora de 80 y pico de años, que me mandó unos frijolitos que ya hace, buenísimos. Y ahorita no recuerdo cómo se llama el platillo que también, el guisado que nos mandó, que está buenísimo. A ver si por aquí rápido lo encuentro. Es que se tuesta con muchas semillas y se llama tlatonile. Entonces, de verdad, muchísimas gracias a doña Conchita que me mandó esa deliciosura de platillo. Rico. Sí, el tlatonile y sus frijoles. Sí, la verdad. Entonces, ese fue mi desayuno del día de hoy. Yulisa, cuéntanos qué desayunaste el día de hoy. Ay, pues hoy desayuné un emparedado de queso con aguacate y pimientos, porque me encanta el pimiento. Qué rico. Sí, y un cafecito. Ay, muy bien, qué rico. Sí. Ojalá que si nos están escuchando en estos momentos, además de mandarnos sus 2 razones para contrarrestar el cambio climático, nos digan qué desayunaron el día de hoy. Ahora sí, nos vamos directo a platicar con Beatriz Torres Berinstein sobre cambio climático. Vamos a descubrir las capas de la cebolla con quien conoce de estos temas. ...2281-040477 es el número de WhatsApp para que usted se comunique con nosotros. Cambio climático, una palabra, un concepto que en los tratados internacionales, en los discursos políticos, en los discursos institucionales y también en nosotros que vamos y somos ciudadanos de a pie, siempre estamos mencionando. Pero si nos pusieran esta pregunta, ¿qué es el cambio climático? ¿Podríamos definirla? Eso es de lo que vamos a hablar el día de hoy con nuestra invitada, la doctora Beatriz Torres Bernstein, que viene de la Dirección de Comunicación de la Ciencia de la Universidad Veracruzana y también de la Asociación Civil. No es Asociación Civil, pero es un colectivo. La Vida, Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental. Muy bien, pues de verdad que es un gusto que estés aquí con nosotros con estas dos camisetas, pero sabemos que tienes muchas hablando de esta integración y articulación de tantos saberes y especialidades que más que nunca se necesitan. Beatriz, ¿qué es el cambio climático? ¿Cómo lo podemos definir? Mira, cambio climático es un concepto que viene de la meteorología, ¿no? Y hace referencia principalmente a lo que también llamamos calentamiento global. Uh-huh. Es decir, cómo a partir de los últimos 100 años que se ha medido, por decir, de la época de la Revolución Industrial, que fue cuando se empezaron a utilizar los combustibles fósiles, el carbón, ¿no?, el petróleo, el gas, hay un incremento de temperatura, que más o menos ha sido de 1 grado, ¿no? Eso, algo importante que hay que decir es que el cambio, el incremento de la temperatura medida y su relación con los combustibles fósiles es un hecho. O sea, no está en discusión. Uh-huh. Ahora, se ha metido mucho debate que creo que ha hecho perder tiempo. Entonces, hay un cambio en la temperatura. Este incremento de la temperatura ha hecho que algunas especies hayan muerto, otras se hayan desplazado, tanto plantas, animales, insectos, todo, hacia otros lugares, o en su lugar ha sido imposible de poder seguir viviendo. Este incremento de la temperatura se debe precisamente a que esos gases producidos por la combustión de combustibles fósiles se queden atrapados en la atmósfera y entonces la temperatura se incrementa. La atmósfera que tenemos es muy preciada y única, y eso hace la vida, ¿no? Sí, y además, si nos pudieras decir qué es la atmósfera. Pues es de repente, ¿verdad? Quedamos por hecho y sentado muchas cosas, ¿verdad? Y luego no sabemos. Pues es un conjunto de gases que están como cubriendo nuestro planeta y que permiten la vida, ¿no? Las características que tengamos, oxígeno, nitrógeno, CO2, otros gases permiten que haya vida, especialmente el oxígeno, pero que esos gases estén en esa composición específica permiten las diversas temperaturas de nuestro planeta. Uh-huh. Pero esta atmósfera, la composición de la atmósfera está cambiando. Eso hace que se incremente la temperatura, que podríamos decir, pues es 1 grado, no es nada, pero eso es 1 grado a nivel global. En algunos lados es más, en otros es menos. Y lo que está causando son ciertas cosas como el derretimiento de los polos, el incremento del nivel del mar, y el cambio de temperatura o cambio de poblaciones de un lado al otro. Entonces, estos cambios que ahorita estamos viendo quizás no son tan radicales. Uh-huh. Sin embargo, la expectativa es que se aumenten otro 0.5 o hasta 1 grado en los próximos años. Yo no quiero entrar a qué la velocidad o cuándo. Sabemos que está pasando y que si no hacemos nada, va a seguir pasando. Uh-huh. Incluso si hoy mismo dejáramos y no se produce, no quemáramos absolutamente nada de gas, petróleo, etcétera, ya están liberándose, ¿no? Uh-huh. Y ya hay gases atrapados, por ejemplo, en el mar, que se seguirán liberando. Entonces, pero es algo que tenemos que hacer paulatinamente, de alguna manera, o tomar acciones también para contrarrestar, uh-huh, para absorber esos CO2, y ahí entra la ciencia y la tecnología. Pero lo que me parece muy importante es la reflexión de que algo está sucediendo, y de hecho, a veces es tan complicado como tú dices que, bueno, pero entonces sí o no, o 1 gradito, ¿qué significa? O aquí es 0.5, o yo vivo en la montaña, ¿a mí qué me importa que los trópicos se calienten, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, nosotros que vivimos en Jalapa. Y vemos que sí hay diferencias en cómo nuestro clima se comporta. Entonces, un clima a nivel global no significa la temperatura de ayer o de antier, uh-huh, ¿no? Entonces, esto es importante, pero como es un tema que ha sido un poco debatido, confuso, y de hecho hay un lobby o ha existido un lobby internacional, especialmente por empresas vinculadas a la producción de combustibles fósiles, para sembrar la duda, órale, de que exista, uh-huh, realmente el cambio climático. Entonces, uh-huh, ahora el 99% de los investigadores científicos del mundo están de acuerdo en que existe. Pero hay un... Hay 1% que a veces está desde dudosa su filiación, uh-huh, ¿no? Entonces yo creo que si a ti te dicen que tienes un 99% de certeza de algo, pues tomas acciones al respecto. Entonces creo que estamos en este punto en que tendría que haber una reflexión de que algo hicimos mal en el pasado como sociedad y que tenemos que caminar en diferente dirección, porque el panorama es bastante dramático en cuanto a los efectos del cambio climático. De hecho, hay un periódico que se llama The Guardian, que es un periódico bastante crítico, que lo que ha hecho es cambiar su vocabulario y ya no habla de cambio climático, así habla de crisis climática. Porque quiere decir, o sea, el cambio climático no sabemos si un cambio es para bien o para mal, ¿no? Uh-huh. Y de hecho en algunos lugares que hace frío y ahorita les está yendo un poquito más calientito, pues a ellos sentirán que a lo mejor está bien. Pero a nivel global estamos hablando de crisis climática, uh-huh. incremento de huracanes, de lluvias torrenciales, de concentración en las épocas de lluvia o de sequía. Entonces estamos hablando de una, por eso crisis climática quizás es lo que nos daría una idea mejor de lo que está sucediendo debido a cómo usamos actualmente la sociedad, especialmente las occidentalizadas, uh-huh. los combustibles fósiles. Porque también hay que decir que no es que toda la sociedad estamos haciendo lo mismo para causar el cambio climático. Hay unos más responsables que otros. Y dentro de una misma sociedad, como por decir la mexicana, hay quienes son los grandes emisores de combustibles, de gases de efecto invernadero, y quienes están haciendo algo para paliarlo, ¿no? Entonces, la conservación, y es un tema que aparte está ligado con muchos otros que en realidad se podría decir que es como la consecuencia de un montón de problemáticas que tiene que ver con pérdida de biodiversidad, pérdida de bosques, destrucción de selvas y extinción de animales. Digamos, todo esto está pasado colectivamente y el resultado yo diría que es el cambio climático uh-huh. o la crisis climática, ¿no? Qué desafío, ¿verdad? Que, o sea, seamos más de 7 mil millones de habitantes, de seres humanos, poblando el planeta en todas latitudes y altitudes, y que estas sumas en conjunto nos estén llevando a que el clima, a que haya un cambio climático, ¿no? O sea, ya sin precedentes. Y de repente también está dentro de esas acciones pequeñas la solución. Y por otro lado también las iniciativas, las políticas públicas, lo que desde los gobiernos se puede realizar, ¿no? Totalmente. Creo que necesitamos hacer como estar involucrados en lo que sucede. Y por ejemplo, la Universidad Veracruzana ha reactivado desde el 2018 un programa uh-huh. que es el Programa de Estudios de Cambio Climático, el PECUP. Y lo que intenta es otra vez llamar la atención, tratar de convocar a los investigadores que están trabajando en estos temas, a algunos que están trabajando en temas vinculados al cambio climático y ni siquiera saben o identifican el vínculo tan fuerte, y creo que es importante posicionar este tema. Además, porque tenemos que empujar a nuestros gobiernos como sociedad, y la universidad es uno más de los actores que uh-huh. tiene que ver con los gobiernos, y los gobiernos a veces no tienen la información como desmoronada y toman decisiones un poco a la carrera porque están siempre en el bomberazo, ¿no? Sí, claro. Pero necesitamos más planeación, necesitamos más trabajo y tenemos muchas evidencias, por ejemplo, aquí en la zona, la pérdida de los glaciares del Pico de Orizaba, ¿no? Son irreversibles y eso hay que entender un poco de la destrucción ambiental. Un problema es que nada, ni todo el dinero del mundo, ni todos los recursos, ni toda la gente volcada en restaurar un ecosistema perdido, podremos lograrlo en la dimensión en que estaba anteriormente, ¿no? Hay pérdidas que son irreversibles y es una evidencia muy, muy obvia, son cuando los animales se extinguen. Uh-huh. Ninguna tecnología, ni ciencia, ni ADN nos podrá traer a la vuelta animales que se perdieron, ¿no? Y ya se habla de una extinción masiva, algunos científicos hablan del concepto de faunación, ¿no? Masiva, sí, etcétera. Dicen que estamos en la sexta extinción global. Entonces, yo creo que los retos, como tú dices, son muy grandes. Y yo fíjate que cuando me empecé a meter esto, a mí lo que me sucedió es que me dio una angustia. Me dio uh-huh. una gran angustia y era así como, parecía broma, pero yo digo, es que a veces no puedo dormir, sí, ¿no? No, me da una angustia en pensar en estos temas, en qué hacemos. Y creo que es algo que es común. Y de hecho, leyendo y buscando cómo se comunica el cambio climático, me doy cuenta que es un problema que sucede, que ante una problemática tan grande, con muchas aristas, y que sentimos como ciudadanos que están muy alejadas de nosotros, sentimos que, bueno, pero ¿yo qué voy a hacer? Uh-huh. ¿No? Entonces yo creo que eso es lo que tenemos que lograr, que cerrar esta brecha entre el individuo y lo que grande pasa, y una de las maneras de hacerlo es a través de la colectividad. Nuestras colectividades, tenemos muchas, la familia, los amigos, en mi caso la universidad, nuestros grupos, o sea, esas son nuestras fuerzas uh-huh. y tenemos que ubicarlas. Ahora, también es cierto que el gigante es muy grande. Entonces yo veía un reportaje que hablaba de que las hormigas no nos identifican a los seres humanos como un peligro. Es decir, si una hormiguita está en una esquina y nosotros la vemos y la vamos a pisar y nos paramos junto de ella y le decimos, te voy a pisar, hormiga, ella no sabe que la vamos a pisar. Entonces yo pienso que eso es lo que nos pasa con el cambio climático. Está ahí, es un monstruo gigante, pero no nos estamos dando cuenta que nos va a pisar. Híjole, ¿no? Sí está canijo. Pero a diferencia de la hormiga, los seres humanos tenemos la inteligencia. Entonces yo creo que ese es el reto que se nos puso como especie, ¿no? El salvaguardar y poder ser los representantes de la salvación de esta nave espacial, ¿no? Sí. Porque también fuimos los responsables de su destrucción o de su destrucción parcial. Entonces yo creo que ahí tenemos que ponernos esa camiseta y realmente hacer cosas. Hay un contraargumento que lo he escuchado incluso entre conocidos, donde mencionan, bueno, pero el planeta durante toda su historia ha cambiado, o sea, ha tenido cambios climáticos. Entonces, ¿cómo por qué estamos diciendo que el hombre tiene la culpa? Sí, esta es durante la existencia de la Tierra, lo que hemos podido averiguar a través de muchos científicos es la variación de la Tierra, de las temperaturas de la Tierra, y incluso los tiempos de las glaciaciones. Pero lo que nunca había ocurrido es un cambio en 100 años a esa velocidad, donde paralelamente está el incremento de gases de efecto invernadero en la atmósfera. Y entonces eso se ha medido experimental y en situ, digamos, en cada diversos lugares, donde esta correlación es innegable. Uno puede encontrar correlación entre que te salgan barros y comer Choco Crispies y de repente no existe ninguna correlación. Pero las correlaciones raras o fortuitas se rompen con las escalas de tiempo. Y tenemos escalas de tiempo medidas en nuestro planeta de ver la relación entre cambio climático, incremento de la temperatura y efectos de gases invernadero. Entonces, y si ese 1% de duda existiera, yo creo que no nos podríamos jugar, ¿no? Sí, entonces claro. Yo creo que la duda, y de hecho hay un documental que se llama Los Mercaderes de la Duda, que recomiendo a todo mundo que lo vea. Está Los Mercaderes de la duda. A ver, lo voy a anotar por acá. ¿Está en YouTube? Está en YouTube. Es un muy buen documental que nos habla de cómo a través de ciencia chafa se instala la duda. Y nos pone el ejemplo en el documental de cuando se hizo precisamente sembrar la duda de que el cigarro no estaba relacionado con el cáncer. Y durante 50 años no se logró poder cotejar que existía esa relación, sabiendo, y después se han descubierto información, que efectivamente las casas que vendían cigarros sabían que era cierto. Qué fuerte. Pero que lo ocultaron porque afectaba sus ventas. Y eso ha pasado no solamente con esos casos, sino también se puede ver con agroquímicos. El azúcar también, ¿no? Con el azúcar, con muchas cosas que hay correlaciones que se sabe que tienen efecto, pero esos datos, esa información se oculta y es más, se manda a grupos pagados para demostrar o tener, sembrar la duda. Dicen que con sembrar la duda es suficiente. Uy, qué fuerte. Y entonces hay una reflexión sobre eso que nos dicen, pero ahora resulta que no tenemos esos 50 años. No nos podemos permitir tener duda sobre que el cambio climático es inequívoco. Entonces, además que todo está relacionado, no es que vamos a luchar contra el cambio climático, que también eso de repente dices, no, yo voy a luchar contra la deforestación de mi cercanía, de donde estoy viviendo, de lo local, qué es lo que puedo hacer, y sí batallar y poner ideas en nuestros políticos a nivel local y México, y si podemos también a nivel internacional, pero lo que nos toca está a la mano. Exacto, lo que nos toca está a la mano, y de hecho ya nos están llegando aquí los mensajes de quienes nos están escuchando, y agradecemos mucho que se estén comunicando con nosotros por medio de las redes sociales de Radio UV. Antes de irnos a Música con Ambiente, vamos a leer lo siguiente. Hola, buenos días, mi nombre es Martín David Hernández Rodríguez. Mis dos acciones que hago para reducir el calentamiento global son: 1. Sembrar plantas en mi azotea y patio. ya sean para adornos, pero de preferencia plantas comestibles para usar después. Y dos, separar la basura, ya sea en plásticos, vidrios, orgánico. En ese caso, los uso para composto y las plantas. Y en el caso del plástico y vidrio, para venderlas o para realizar alguna de las diversas ideas que hay en el internet para reutilizarlas. Escucho desde Jalapa. Muchas gracias. Pues ya te hiciste acreedor, Martín David, de tu revista. Para combatir el cambio climático, nos dice otra persona, yo conduzco menos el auto solo cuando es necesario y reciclo todo tipo de cosas. Y pone un iconito de chócalas. Que tengan un buen día, Radio Universidad. Sergio Castellanos. Muchísimas gracias, Sergio. Y ya te llevaste la revista de diversidad biocultural. Bueno, más bien este es el título de la revista de La Ciencia y el Hombre de esta edición. Vamos a Música con Ambiente y escucharemos Hasta la Raíz, justamente para hacer conciencia desde, no solo desde la razón, porque a ver, ya tenemos datos científicos suficientes como para saber qué es lo que está sucediendo. Tal vez hay que ir a la raíz también de nuestras emociones, de qué nos dice hasta espiritualmente y el alma, qué es lo que tenemos que hacer. No hay que sacar, yo creo que ahora la ciencia como nunca necesita pues no sé si humanizarnos o necesita simplemente que seamos más amorosos con nosotros y con quienes nos rodean. Vamos a escuchar de Natalia Lafourcade, Hasta la Raíz. Cruzando ríos, andando selvas, amando el sol. Cada día sigo sacando espinas de lo profundo del corazón. En la noche sigo encendiendo sueños para limpiar con el humo sagrado cada recuerdo. Cuando escriba tu nombre en la arena blanca con fondo azul, cuando mire cielo en la forma cruel de una nube gris, aparezcas tú. Una tarde subo una alta loma, mire el pasado, sabrás que no te he olvidado. Yo te llevo dentro hasta la raíz, y por más que crezca vas a estar aquí, aunque yo me oculte. Estar aquí, aunque yo me oculte tras la montaña, encuentro. hasta la raíz. Y siento en esta ocasión que Natalia le está hablando a la Madre Tierra, ¿no? Pareciera que también está hablando al respecto de ella. Nos habla la bióloga Reina Morales. Le mandamos un saludo. Hola, Citlali. Yo propongo dos acciones para contrarrestar cambio climático. Uno, no podar o tirar árboles sin antes no haber sembrado nuevos. Hacer planeación bioarquitectónica de los espacios verdes, no introducir palmeras o árboles de otras regiones, sobre todo las tropicales, a lugares de bosque de niebla. Y yo desayuno un licuado de frutas, verduras y semillas con una hamburguesa vegetariana de avena y champiñón con salsita de chile habanero en chipotle adobado. Saludos fraternos. ¡Qué rico! Que nos estoy hablando, y estoy babeando. Leonel Gutiérrez, estudiante de Ingeniería Mecánica. Uno, en mi casa se usa un sistema interconectado a la red usando paneles solares, el cual reduce el consumo de energía eléctrica producida por energía no renovable. ¡Wow! Muy bien. Oye, Leonel, muchas gracias por este ejemplo que nos estás brindando. Y su segunda acción es el uso de transporte público para trasladarme disminuye las emisiones de dióxido de carbono. Qué buena onda que un estudiante de ingeniería mecánica, que al final del día también es un ciudadano del mundo, o sea, no solamente le compete a los ambientalistas o a los biólogos, o sea, yo creo que a todos, porque todos vivimos en el planeta. Ya somos seres humanos. Felicidades. Interdependientes. Sí, felicidades, Leonel. Enhorabuena. Nuestra queridísima Soledad Macías, dos acciones importantes, pero acá, híjole, hasta nos puso más. Miren, no desperdicie el agua, no usa nada desechable ya que tarda mucho en degradarse, no usa bolsas de plástico, sino que usa toppers para ir a traer la carne, el pollo, el queso, verduras, y usa morral para el mandado o bolsa de manta. Yo lo estoy poniendo ya a práctica. Muchas gracias. Y también por acá nos dice la señorita Lourdes Ochoa, dice que los felicita por el programa y participa. Su primera acción es cuando va a comprar carne o pollo, lleva un topper para que no le den bolsa, y su segunda acción que nos comparte es a la lavadora le pone jabonzote en vez de detergente. Pues todos ustedes, la señorita Lourdes, Soledad, Leonel, Reina, Sergio y Martín David Hernández, pueden venir a las instalaciones de Radio Universidad Veracruzana con una identificación oficial para que se puedan llevar su revista de La Ciencia y el Hombre, que en esta ocasión habla de diversidad biocultural y que nos trae nuestra queridísima Beatriz Torres Beristain a cargo y a nombre también de todo el equipazo que hace posible que desde la Dirección de Comunicación de La Ciencia tengamos este fino material. Y también saludamos con mucho gusto aquí en enlace telefónico a María, que se encuentra, más bien, hola María, más bien tú dinos cómo y dónde estás. hola, Citlali, todos por allá en la ensalada. Pues hola, en esta ocasión estamos acá en la USB con un montón de actividades. Ahora estamos con un tallercito por ahí para presentar, pues bueno, el proceso de creación del reglamento de gestión para la sustentabilidad. Entonces, los saludamos desde la USB Jalapa. ¡Ay, qué buena onda! Oye, María, cuéntanos, por favor, sobre qué vamos a tener en este mes de junio. Sí, bueno, estamos bastante contentos porque fíjate que sumamos esfuerzos con Radio Televisión de Veracruz y con el Instituto Veracruzano de la Cultura. Y bueno, sabemos que mañana se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente. Entonces, lo que quisimos es como tener esta celebración durante todo el mes de junio. Así que durante todo el mes vamos a tener un montón de actividades. El punto de encuentro para estas celebraciones es la Galería de Arte Contemporáneo acá en Jalapa. Y bueno, pues todos los miércoles, viernes y sábados durante todo junio vamos a tener actividades. Mañana, por ejemplo, tenemos una actividad súper bonita que es un taller de semillas y un conversatorio que se llama Ambiente y Sociedad. Y bueno, la idea de este conversatorio es que participen algunas iniciativas ciudadanas que están como bastante comprometidas con el cuidado del ambiente. Participa la red de custodios del archipiélago, participa Sendas, participa la red de huertos escolares, la red ciudadana de agricultura. Entonces, bueno, la idea es como llevar este diálogo y precisamente como caer en esta reflexión de la importancia que tiene la sociedad y la ciudadanía al pues bueno, al hacer este tipo de actividades de cuidado del medio ambiente y de nuestro entorno. Muy entonces, bien. Bueno, es un conversatorio bastante bonito. Los invitamos a partir de las 5 de la tarde, que tiene la Red de Agricultura Urbana su reunión ahí en la galería, y a las 6 de la tarde empezamos con este conversatorio. Muy bien, perfecto. Muchísimas gracias, María, por recibir esta llamada. Si de nuevo nos puedes decir modos de contacto de la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad, por si alguien quiere enterarse más sobre este junio con ambiente. Claro, sí. Pues bueno, pueden encontrarnos en redes sociales, estamos como CoSustentaV, y bueno, pues el programa de junio con ambiente lo pueden encontrar ahí, lo pueden encontrar en las redes del IBEC y en las redes de Radio Televisión de Veracruz también. Muy bien, muchísimas gracias, te mandamos un saludo en Saladosco. Igualmente, sale. Bonito día a todos por allá. Adiós, hasta luego. Bye. Y continuamos aquí en La Ensalada hablando con la doctora Beatriz Torres Berinstein de la Dirección de Comunicación de la Ciencia y de la Universidad Veracruzana y la Vida, Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental. Como escuchamos, hay muchas organizaciones, muchos colectivos que se están sumando justamente para el bien común, ¿no? Que sin duda alguna todo lo que hagamos como sociedad humana está repercutiendo, ya sea para bien o para mal, en el medio ambiente. Y sobre este tema, y también con lo que nos están compartiendo quienes nos escuchan, que ya se llevaron, ya son acreedores de esta revista, hablan sobre su consumo responsable, que es muy importante, Beatriz, y también, por un lado, como el consumo responsable de la ciudadanía, y por otro lado, políticas públicas. Sí, yo creo que hay una clave para la lucha del cambio climático y es el consumo, directamente. Porque lo que tenemos que hacer, hay una teoría que se habla del decrecimiento y, uh-huh. y se asocia con cuestiones muy dramáticas, ¿no? De, bueno, regresaremos a la época de las cavernas o qué vamos a hacer. Yo creo que en realidad es que se nos pasó de rosca la forma en que vivimos actualmente, ¿no? Uh-huh. Y nosotros y volteamos a ver a países como Dubái, ¿no? O ciudades como Dubái, ¿no? O que es inexplicable esa cantidad de lujo y excesos, ¿no? Entonces yo creo que nadie, no podemos vivir como la gente que vive en Estados Unidos, porque no alcanzaría, parece que necesitamos creo que 40 planetas si quisiéramos vivir como en Estados Unidos, ¿no? Entonces yo creo que necesitamos reducirnos, cuando se habla de decrecimiento es la reducción material y energética. Eso no tiene que ver con calidad de vida. Uh-huh. Todos lo sabemos, podemos pasar una tarde fabulosa con unos amigos comiendo en nuestra casa algo rico y podemos recordar cómo es uno, a lo mejor dices que el mejor momento que me he pasado este año y evocas ese momento, donde lo que hubo materialmente y energéticamente era poco. Entonces tenemos que regresar a cuestiones que nos impliquen y para eso yo creo que otra vez la ciencia y la tecnología es indispensable, pero tiene que estar aparejada con un cambio de mentalidad. En que la austeridad, en el mejor de los, la palabra es hermosa, como dice Yayo Herrera, que es una ecofeminista fabulosa, que nos habla del decrecimiento y precisamente de la decrecimiento material. No necesitamos tener 5 carros aunque tuviéramos el dinero para comprárnoslo, uh-huh. ¿no? No necesitamos tener 3 closets de ropa aunque tuviéramos el dinero para comprar. Y además, sí, oye, porque sí. A veces también quienes trabajan arduamente dicen, bueno, pues yo me pago mi clima porque me lo merezco. Claro. ¿No? Y es no que no es necesario. No es necesario y tenemos que pensar en la justicia ambiental y en la justicia, o sea, uh-huh. con el amplio sentido que todo lo tenga. Uh-huh. Cuando hablamos de desarrollo sustentable, evoca a tener justicia con las generaciones futuras, ¿no? En que ellos tengan un mundo uh-huh. Usable. Y cuando hablamos uh-huh. de las generaciones futuras, tenemos que pensar directamente en nuestros hijos. Exacto. Esa es la generación más próxima. Oye. Y no sabemos si a ellos les va a tocar. Exacto, sí. Y además, hablando de generaciones futuras, que bueno, o sea, ya estamos hablando no nada más de niños recién nacidos, estamos hablando de adolescentes, que ahorita a nivel internacional cobra mucha fuerza la energía que ellos traen, liderados también por una chica de 16 años aproximadamente. Y ese, no sé, o sea, yo me imagino cuando un niño escucha, ustedes son el futuro del mundo y hay que cuidar el planeta. Qué responsabilidad, ¿no? Sí, yo creo que no es justo. O sea, uh-huh. los adultos somos nosotros y de los problemas nos hacemos cargo los adultos, ¿no? Y actualmente esta chica que tú dices que es Greta Thunberg, uh-huh. Yo creo que tiene un discurso muy poderoso. A mí me ha movido mucho porque Es muy impresionante lo que ella dice, nos pone todo con sus letras, es decir, nos están dejando un paquetazo, ¿no? Uh-huh. Y no podemos hacernos cargo de eso si ustedes no toman las decisiones correctas ahorita. Uh-huh. Y la reflexión es que si ahorita, con las características del mundo que tenemos, no lo podemos hacer después tampoco, porque uh-huh. cada vez va a ser más difícil. Entonces, es lo que tenemos que pensar, que lo que tengamos ahorita, como lo podamos hacer, tenemos que tomar acciones, ¿no? Uh-huh. Entonces, es muy importante esta parte de tomar nuestra responsabilidad. Mucha gente ha hablado de basura, y la basura es directamente el consumo. Entonces, tenemos que bajar el consumo, y el consumo es de cosas. Cuando vayamos al súper, pensamos, ¿qué realmente necesito? ¿Cómo uh-huh. está empacado? Y así, esas decisiones nos harán también que después los fabricantes, la gente que es responsable de las políticas públicas, tomen decisiones como ahora se están tomando algunas decisiones interesantes en torno a qué se tiene que hacer de manera macro para evitar. Y hay una cosa que no tenemos que ser todos activistas del medio ambiente. Algunas veces viene la decisión, no puedes hacer esto, y ya está. No, uh-huh. no vamos a discutir cada punto, claro. Porque para eso tenemos a gente que ha estudiado y que ha podido tomar decisiones que ya están en consecuencia a las causas, ¿no? Uh-huh. Entonces yo creo que ahí nos toca dos cosas. Una parte es muy proactiva de nuestra vida cotidiana uh-huh. y un nivel más macro que a veces nos supera, pero no sentir que no se puede hacer nada, ¿no? Exacto. Sí, yo creo que tenemos que hacer muchas cosas. Y no sentarnos a llorar, sino más bien, digo, cada uno de nosotros cuando se mete estos temas tiene su momento de catarsis y de darse cuenta desde el dolor a veces, lo catastrófico que puede llegar a ser, pero sin duda no quedarnos en el aspecto ni en el espíritu apocalíptico, sino en el esperanzador, que todavía tenemos eso, y en confiar en que, uno, mis acciones personales pueden contribuir, y dos, también tratar de que los gobiernos y que las personas inmediatas a mí puedan estar haciendo lo que les corresponde y les compete. Ya se nos acabó el tiempo, pero que no se nos acabe la esperanza, que no se nos acaben las acciones. Eso es muy importante a la hora de hablar de cambio climático. La maestra de Orizaba, la maestra Yolanda Guzmán de Orizaba, Veracruz, nos dice: felicidades al programa, tema muy interesante. Ella nos comparte que no contaminar los ríos con detergentes es importante, hacer uso adecuado de los desechos industriales de las empresas que no tratan sus aguas de desecho, sino que las arrojan hacia los ríos. Qué lamentable, ¿no? Que esto suceda. Y bueno, también en Orizaba, que es... Que yo soy de ahí. ¡Ay, a poco! Sí, bueno, sí, pues sí. Saludos. Saludos hasta Orizaba. Muchas gracias por escucharnos. Ya nos estamos yendo. De todas formas, en las redes sociales de Radio UV seguiremos con la dinámica para que ustedes se lleven la revista de la ciencia y el hombre. Y nada más comentarles que sí, también se puede descargar de nuestra página, que está en la página de la www.vmx, uh-huh. www.v.mx/cienciav. Desde ahí se puede descargar, y también está en PDF y también se encuentra en formato ISU, que es un formato que nos permite ir abriendo las páginas, ¿no? Perfecto. Entonces, bueno, yo creo que pues eso, el mensaje es: mientras haya aliento, hay esperanza, ¿no? Eso, qué bonito. Y vea, justamente agradecerte tu corazón y también que tu dedicación profesional, pero también como ciudadana, esté abonando ya no al granito de arena, sino a la gota de agua y a que haya tierra fértil en nuestra conciencia. Te agradezco de verdad, de corazón. Muchas gracias, Itlali. Ya sabes, cuando quieras, podemos platicar, que es muy rico. Muy bien. Oye, y además, bueno, tú escribes y demás. Ya después nos vas a contar y esperemos pronto tenerte por acá. Ah, y hoy salió en Ciencia, en la página del Diario de Jalapa, un escrito de Citlali. Ah. Así que pueden meterse ya sea a nuestra página de UV o directamente a Diario de Jalapa y ver unas hermosas décimas que Citlali escribió y una crónica de nuestra compañera Edgar Aguilar acerca de los 5 años de Ciencia y Luz. Muy bien, pues enhorabuena y muchas gracias. Ya nos vamos y me despido con esta décima. 2 grados hay que bajarle lo caliente a este planeta. En vez de auto, bicicleta y una vida sustentable. Empresas más responsables, gobiernos comprometidos, ciudadanos más unidos pensando en el bien común. Sí se puede, pero aún despertemos los dormidos. Nos vemos. Radio Universidad Veracruz.